hasta alejarse de la zona de descenso por el momento. Para hablar de la actualidad del Círculo Deportivo Otamendi, tenemos en comunicación telefónica a Lautaro Ruiz Martínez, delantero de El Papero. Lauti, muy buenas tardes. Matías Franco te saluda. Hola, muy buenas tardes. Saludos. Muchísimas gracias por conectarte con nosotros. En primer lugar, te quería preguntar cómo está el ambiente en el plantel luego de estas tres victorias consecutivas. No, obviamente que cambió mucho a lo que veníamos. Se nota un cambio de energía, un cambio de positividad. Hay un ambiente mucho mejor al que veníamos transitando. Hola Lauti, ¿cómo andás? Carmen Osei te habla. Queríamos saber qué fue lo que cambió con la llegada de Damián García como entrenador. Hola, buenas tardes. No, yo creo que todo cambio en un grupo, de un cambio en técnico genera otra vez que los chicos capaz que no le estaba tocando sumar minutos, esa ilusión de poder volver a estar, volver a ser parte, y es como que fue otra vez arrancar de cero. Y también yo creo que Damián se enfocó mucho en la unión del grupo, el que estemos juntos, que estábamos viendo una situación que no era agradable para ninguno y que la única forma que le íbamos a poder sacar adelante era todos juntos, al que le tocaba estar jugando, al que no. Y yo creo que eso fue lo principal que generó, bueno, que se empiecen a dar resultados positivos. Hola Lautaro, Maxi Badía te habla. Bueno, ya estabas hablando un poquito de estas cosas y te queríamos preguntar, ¿en qué cosas insiste García como entrenador? No, en eso, como te digo, en que seamos un grupo unido, que es lo principal, que es lo que nos va a llevar adelante por el año largo que tenemos, que faltaba, sabíamos que faltaba mucho, pero bueno, obviamente que la situación no era buena y no había un buen ambiente en cuanto a las sensaciones, pero sí que a pesar de los resultados se notaba que había un buen grupo que quería sacar esa situación adelante. Y nada, con su metodología de trabajo y lo poco que el poco tiempo que lleva, la verdad es que nos inculca eso. Y en cuanto a lo táctico, ¿en qué cosa profundiza o qué cosa les intentó cambiar con respecto a lo que ya venían trabajando? No, él fue viendo los partidos que nosotros veníamos jugando, los rivales que nos venían tocando y nos daba su punto de vista de lo que teníamos que mejorar o lo que él pretendía como equipo y yo creo que lo que más nos llevó a generar resultados positivos en estos partidos fue el orden, más que nada el orden y la intensidad a la hora de presionar que fue yo creo que lo que nos llevó a la mejora de resultados. Lauti, ¿vos crees que la falta de orden fue lo que carecía el equipo o el plantel antes de estas tres victorias? No sé si falta de orden, pero sí que capaz que como todo el fútbol son momentos y veníamos pasando por momentos en los cuales nos golpeaban y se nos hacía muy difícil levantarnos y cualquier falla que tengamos la verdad es que la pagábamos caro. Y yo creo que Damián de ese lado nos transmitió mucha tranquilidad y como te digo, la energía del grupo y al ver que todos podíamos volver a sumar minutos generó esta comunión entre todos y estar mucho más tranquilos a la hora de resolver los partidos. Bien, Lauta, ¿y qué crees que pasó antes de estos tres partidos que vinieron con las victorias al hilo? ¿Qué crees que faltó ahí como para poder darse los partidos ganados, digamos? No, como te digo, yo creo que en los partidos anteriores tampoco merecimos perder, pero bueno, el fútbol es el resultado y lamentablemente nos venía pasando eso, que los errores que teníamos los pagábamos muy caro y después se nos hacía muy difícil revertir la situación y yo creo que fue eso, tampoco creo que lo que veníamos haciendo estaba tan mal, pero bueno, los resultados marcaban eso y bueno, hoy en día estoy contento porque lo pudimos cambiar. Con este envión, a partir de las tres victorias, ¿piensa que puede llegar a los playoffs por el ascenso o el objetivo sigue siendo mantener la categoría? No, yo creo que lo principal y fue lo que marcó Damián y de a poco y ahora no por ganar tres partidos seguidos nos pensemos que ya resolvimos el problema. Queda muchísimo por delante, que es un año largo, un torneo muy difícil y muy parejo, en cual hoy el que está en el segundo puesto está a 5 puntos del que está de nosotros, que estamos ante último, y hoy la tabla marca eso. Nosotros estamos ahí, tenemos que saber ser conscientes de la realidad que vivimos. Obviamente que genera otra ilusión, genera otra confianza en el grupo, saber que podemos competirle igual a igual a cualquiera, pero como te digo, y es algo que nos remarca Damián, tampoco ahora no podemos pensar que porque ganamos 3 partidos seguidos va a ser fácil. Los partidos son muy difíciles, muy friccionados, cualquiera le puede ganar a cualquiera, y tenemos que seguir enfocados de la misma manera para seguir logrando buenos resultados. Hablabas recién de la complejidad del torneo y queríamos saber cómo se preparan para enfrentarse a Olimpo. No, sabiendo que el primero de la zona, que todavía no perdió ningún partido, que viene invicto. Obviamente estos 3 partidos nos dan un envión de saber que podemos, que si hacemos las cosas como las tenemos que hacer, podemos tener un buen partido, que eso es lo importante, buscar tener buenos rendimientos, y después yo creo que los resultados vienen en consecuencia. Lautaro, te queríamos preguntar, que saliste y firmaste tu primer contrato con Estudiantes de La Plata. ¿Qué te llevas de Estudiantes? ¿Cómo? No escuché. Te repito, perdón. Que vos saliste y firmaste tu primer contrato con Estudiantes de La Plata, ¿verdad? Sí. ¿Qué te llevas de Estudiantes? Nada, Estudiantes, la verdad que me tocó estar 4 años, en los cuales aprendí muchísimas cosas de los futbolísticos, pero mucho más como persona. Es un club que te transmite muchos valores y la verdad que es un club que no te querés ir nunca. Pero bueno, la verdad que nada, lo disfruté muchísimo, y como te digo, esos valores de más allá de lo futbolístico, de querer siempre competir, esto del compañerismo, de saber que tenés al lado es tu familia, y me llevé, gracias a Dios, muchísimos amigos. Sigo estando en contacto con la gente que trabaja en el club y siguen pendientes de cómo le va a uno, y la verdad que eso es hermoso. Y justamente, bueno, decías que es un lugar, Estudiantes, donde no te querés ir y demás. ¿Cómo se empezó a gestar tu salida, justamente? No, bueno, obviamente que hay mucha competencia y me tocó firmar contrato, pero el mismo año que firmé contrato me fui a préstamo y no pude tener una regularidad en cual poder mostrarme en el club, y uno a veces tiene que decidir por más de que estar en la comodidad, tomar otros caminos para pensar que es lo mejor para uno. Y luego pasaste por Revilla San Carlos y por Estudiantes de San Luis. ¿Con qué paso te quedás o de cuál aprendiste más? No, en los dos aprendí mucho, son torneos distintos. En uno, obviamente, en la BB Metro, es más, no tenés tantos viajes, entonces como que se hace más llevadero eso, pero la verdad que el año pasado, en cuanto al federal, fue una experiencia hermosa, y que este año me decidí por seguir jugándolo. Bien, Lautaro, ahora moviéndonos un poco más al tema personal, ¿cuál es tu máximo objetivo en lo que es el mundo del fútbol? Obviamente que el sueño que uno siempre tiene de chico es poder jugar en una primera división, y que me vaya bien, pero bueno, yo como que te digo, lo mismo que en lo grupal, primero hay que enfocarse en dónde está uno, en tratar de hacer las cosas bien, que las cosas, los resultados vienen después. Lauti, cuanto a tu temporada en lo personal, ya volviendo al presente y a tu actualidad en Círculo Deportivo, ¿cómo evaluás tu temporada personal hasta el momento? Bien, pude encontrar una regularidad de partido que la verdad que me venía haciendo falta. Pude agarrar ritmo de ese lado, pero bueno, obviamente siendo delantero uno quiere marcar mucho más goles, más allá que hubo partidos en los cuales me sentí bien y desde el juego, y otros no tanto, me hubiese gustado marcar más, y ese va a ser el objetivo acá a fin de año. Lauti, vos justo mencionabas tu posición en la cancha, y queríamos saber, cuando vos entras en Círculo Deportivo, cuando estás en la cancha, cuando vos tenés posibilidad de ser titular y entras con la 9, ¿qué se siente y cómo te definís como jugador? No, la verdad que obviamente todos los jugadores buscamos lo mismo, buscamos jugar y cuando el técnico te da esa confianza, lo uno primero que quiere hacer es tratar de hacerlo mejor, para que después traiga como consecuencia buenos resultados. A mí mi labor es hacer goles, pero bueno, por suerte hay otro chico que le está tocando, Axel, que está muy bien, y eso nos llevó a tener buenos resultados. Y después la otra pregunta no me la acuerdo cuál era. ¿Cómo te definís como jugador? No, un jugador potente, que intenta salir y tener contacto con la pelota, y después obviamente estar siempre bien perfilado, bien posicionado en lo que es el ataque para tratar de convertir. Bien, Lautaro, ¿siempre fuiste delantero o eso se fue como dando en el ámbito del fútbol? Tipo, ¿fuiste probando posiciones y esa fue la que te gustó o siempre fuiste delantero? De muy de chico jugaba de volante cuando estaba en mi inicio en Necochea, pero una vez que me fui a inferiores en Defensa y Justicia ya jugué delantero. Y vos justo mencionabas Defensa y Justicia, ¿cómo se te da esa situación? ¿Cómo se da esas inferiores? ¿Qué rescatás? La verdad que me venía... uno siempre de chico, cuando juega al fútbol, sueña con poder irse a algún club y probar suerte. Y yo ese año ya me sentía con ganas de probar y se dio la oportunidad de irme a probar a defensa, cual quedé, y fue creo que el año 2015, y ahí se dio, fui a una prueba, quedé y ahí ya arrancó. Lauti, ya un poquito para ir cerrando esta entrevista, obviamente agradecerte por el ratito que te tomaste. ¿Qué momento de tu vida dijiste yo quiero ser futbolista? Yo creo que es como que siempre lo sentí, la verdad, no fue algo que me marcó. Tengo una familia muy futbolera y desde chico siempre todo con mis primos jugamos al fútbol, y como te digo, el ver que me iba bien en Necochea y que me gustaba jugar, ir a entrenar, que no me costaba para nada, fue como que en un momento se dio la oportunidad y no lo dudé. Y después obviamente cuando me empecé a ir, cuando me fui de mi casa, que ahí creo que es cuando se hace más difícil porque tenés que probarte ante un montón de situaciones, tampoco me costaron tanto como para en algún momento dudar y decir si no quería jugar más, así que yo creo que todo eso solo me fue llevando. Bueno, Lautaro, te queremos agradecer por tomarte un rato para hablar en terreno de juego y desearte de lo mejor que queda en el torneo y todas las fuerzas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muy bien. Así pasaba Lautaro Ruiz Martínez, que daba sus declaraciones sobre lo que está haciendo este gran momento para Círculo Deportivo, y que también quisiera destacar lo que él mencionaba, el tema de pasar de diferentes clubes, esa cuestión de resilir, de sacar lo mejor posible en cada club, y también la perseverancia, ¿no? Porque muchas veces salir del fondo, salir de una situación muy complicada, no es fácil para todos, y eso es un gran ejemplo de Círculo Deportivo. No, obviamente, tal cual. Es un buen inicio, que es, obviamente contó que no le costó adaptarse a esta vida de futbolista, tuvo diferentes pasos, le gustó y obviamente se encuentra jugando en Círculo Deportivo, que por ahora, en los últimos 3 partidos, ganó los 3 y empieza a encontrar el rumbo de la mano de Damián García como entrenador. Todo lo que tenés que saber del ámbito deportivo está en Terreno de Juego. Muy bien, último bloque de Terreno de Juego y tenemos a Maxi Badíez para hablar sobre la Liga Marplatense. Sí, así es, Carmen, Mati, vamos a hablar de lo que deparó esta fecha número 10 en lo que es esta Liga Marplatense. Vamos a hablar primero de la Zona 1, luego de la Zona 2 y vamos a ver cómo está la tabla. Bien. Bien, en la Zona 1 vamos a repasar los resultados, donde Atlético de Mar del Plata y San Isidro empataron 1-1. El gol de Mar del Plata lo hizo Enzo.